Central de Medios presenta todo lo que tienes que saber del diseño gráfico. Ahora, con ustedes, Benjamín Vázquez. ¿Cómo están? Hoy veremos los elementos de un anuncio de prensa. Para entender los elementos de un anuncio de prensa, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el mensaje publicitario. El mensaje publicitario es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado. El objeto es de informar o influir en su compra o aceptación. Dentro de los objetivos del mensaje publicitario, debemos distinguir los objetivos de introducción, los de educación, los de apoyo, los de activación y los de prestigio. Dentro de los objetivos de introducción, tenemos un producto nuevo, modificado o una marca nueva de un producto ya conocido. Dentro de la educación, este objetivo educa sobre el consumo de un producto nuevo, sobre un nuevo hábito de compra. Dentro de los objetivos de apoyo, este apoya a los distribuidores. Estos son los establecimientos donde se puede adquirir el producto. La activación, la venta de un producto estacional, en un periodo ocasional. El prestigio es importante. Tenemos el prestigio de marca y el prestigio de la empresa anunciadora. Ahora bien, teniendo todos esos conocimientos, podemos pasar a los elementos de un anuncio de prensa. El anuncio hace pública una oferta o demanda de prestaciones, servicios, colocaciones. Esto implica dar una noticia o aviso de alguna cosa. Un anuncio prototipo en la prensa escrita generalmente contiene los siguientes elementos. Título es una frase que introduce y sintetiza el tema a exponer. Su misión es de enganchar al lector. Entre los principales tenemos títulos informativos, selectivos, de intriga e imperativos. Los títulos informativos apoyan al lector en información sobre el producto o su mercado. Los selectivos se refieren al público objetivo. El título de intriga, su objetivo es atraer la atención del lector despertando la curiosidad. Y por último, los títulos imperativos presentan mensajes asociados a códigos de conducta o valores sociales, reconocidos y aceptados por la sociedad. Dentro de los elementos, también tenemos el eslogan de campaña. Este debe ser una expresión fácil de memorizar. Tiene que ser breve, legible, comprensible, atractiva, impactante y sorpresiva. Seguimos con los subtitulares. Estos subtitulares no aparecen siempre. Su función es complementar la información presentada en el anuncio. Tenemos también un cuerpo de texto. Aquí se desarrolla el mensaje publicitario. El objetivo es básico, es convencer al lector y atraerlo hacia la adquisición del producto anunciado. La parte figurativa de un anuncio es la parte visual. Puede ser una ilustración o una fotografía. Este elemento visual transmite todo el contenido del mensaje. La firma es muy importante dentro de nuestros elementos del anuncio de prensa. La firma está conformada por el logo, logotipo e isotipo. Por debajo tenemos el eslogan de firma, que ésta identifica la marca. Dicha frase tiene que ser fácil de recordar para el público. Los textos complementarios son vitales para los elementos de prensa. En estos textos complementarios consideramos direcciones, números de teléfono, páginas web, correos electrónicos y todas las redes sociales, todo lo que se refiere al cliente. El formato es el tamaño, es la dimensión del anuncio, su tamaño y su forma física. Nos vemos en una futura oportunidad. Soy Benjamín Vázquez. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Central de Medios para la Universidad Tecnológica Boliviana.